Tenemos propuestas de un nominado republicano para presidente, para eliminar, para prohibirle la entrada a todos los musulmanes de Estados Unidos. Tenemos lenguaje que resalta a los inmigrantes y indica que todos los grupos, que ciertos grupos religiosos por completo están involucrados en la violencia. ¿A dónde termina esto? El asesino de Orlando, uno de los asesinos de San Bernardino, el asesino del Fuerte Hood, eran ciudadanos norteamericanos. ¿Vamos a empezar a tratar distinto a todos los estadounidenses musulmanes y a tratarlos con una vigilancia específica? ¿Vamos a discriminarlos por su fe? Hemos oído y escuchado estas sugerencias a lo largo de esta campaña. ¿Los oficiales republicanos realmente están de acuerdo con esto? Porque esa no es la forma de proceder que queremos en Estados Unidos. No representa nuestros ideales. Ya no podemos darnos el lujo de tocar los temas marginalmente. Tenemos que enfrentarlo sin rodeos. Yo pedí una prohibición después de San Bernardino, que fue recibido con gran desdén y enojo. Y ahora muchos dicen que hice lo correcto, y si bien la pausa es temporal, tenemos que averiguar qué está ocurriendo. Esta prohibición se levantará cuando, si ocurre que la nación esté en la posición de examinar correctamente y perfectamente a esta gente que viene a nuestro país, ingresen en grandes cantidades y nosotros no sabemos lo que hacemos. Las leyes inmigratorias de Estados Unidos le dan al presidente el poder de suspender el ingreso al país de cualquier clase de personas, así que esa clase será decidida exclusivamente por el presidente en el interés de Estados Unidos, según lo que él o ella considere apropiado. Se trata del terrorismo, del extremismo islámico. La ignorancia no es una bendición, es mortífera, totalmente mortífera. El asesino, cuyo nombre no usaré ni diré nunca, nació afgano, de padres afganos que emigraron a Estados Unidos. Su padre respaldó públicamente a los talibanes afganos, un régimen que mata a quienes no comparten sus opiniones extremas. Who don't share its radical views. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí. Obama, Trump, Trump, Obama, en este debate, en esto que se ha abierto a partir del ataque a este lugar de Orlando, que ha dejado una tragedia enorme. Esta situación que ha costado la vida a 49 personas, más el propio asesino que cayó abatido, como sabemos, y 53 que resultaron heridas. Esto que ocurrió en Orlando está generando, obviamente, una gran discusión y atención mundial. Donald Trump, en uno de sus discursos de campaña, reiteró su propuesta de prohibir la entrada de musulmanes a los Estados Unidos, y como usted escuchó, el presidente Obama pues se refirió al atacante, dijo que no hay indicios de que haya sido dirigido por un grupo terrorista extranjero y todo lo que aquí se acaba de escuchar. En otras palabras, mucho que decir, mucho que hablar, mucho que reflexionar a partir de estos hechos, y por eso le agradezco muchísimo a nuestros dos invitados que estén aquí para hablar de ello. Gracias a dos grandes personajes aquí en México, Sabina Berman, escritora, periodista, dramaturga, directora de cine, teatro. Gracias por estar aquí, Sabina. Bienvenida. Con mucho gusto. Gracias, Sabina Berman. Braulio Peralta, periodista, escritor, autor de El poeta en su tierra, Los nombres del arco iris, Trazos para redescubrir el movimiento gay, entre otras cosas que marcan tu trayectoria. Braulio, gracias por estar aquí. Al contrario, bienvenidos los dos. Bienvenidos los dos. ¿En qué momento, con qué tema, con qué sacudida, Braulio? ¿Qué te dice todo esto? Bueno, primero la imagen de los 50 muertos que andan entre 22 y 34 años de edad. 49, decíamos 49 más uno, ¿no? Porque ¿sí? El uno es el asesino. El asesino. Entonces, Sí, pero las edades, muy jóvenes. Muy jóvenes. Tú dices la imagen. Pues vidas truncadas. Tú ves esa imagen y el mundo se conmociona porque ¿a dónde está el futuro? ¿Hacia dónde vamos? Ahorita escuchamos lo de Trump y piensas que también son crímenes de odio por racismo. No solo crímenes de odio por homofobia, ¿no? Esta es una cosa... Pero después de una cosa así, un discurso así. A ver, después de una cosa así, un discurso así, Sabina. Sí, bueno, es que el presidente Obama recuerda que Estados Unidos es el país de las libertades, ha sido un modelo en muchos sentidos y especialmente en eso de las libertades para el resto del mundo. Y Trump habla de la necesidad de limitar la libertad. Y en este caso, me duele decirlo, pero Trump tiene un punto de vista muy cierto. Yo creo que en democracia hemos aprendido que tenemos derecho a toda la libertad. Pero sucesos como esto nos muestra que es necesario el límite. ¿Cuál es el límite de nuestra libertad? Allí donde nuestra libertad hace peligrar o daña concretamente la libertad de otros. Este muchacho hamletiano, revuelto en sí mismo, muy enojado con la vida. ¿Hamletiano? Totalmente hamletiano. A ver, hamletiano. Bueno, dividido. Mujer de teatro, dinos por qué dices eso. Dividido entre ser un musulmán radical, un musulmán ortodoxo, o ser gay. Ahora sabemos que él iba a esta discoteca a ligar y que estaba muy avergonzado de esto y que hablaba con su padre a menudo y le hablaba de los gays y veía cómo reaccionaba al padre. Pero su padre dijo que era un ataque de homofobia, que claro, lo suyo fue un ataque de odio. Su padre lo quiere ver así. Incluso claro, en la versión donde habla con el los medios no en árabe, habla, usa el término más degradante posible para los gays. Dice, mi hijo no es eso. Entonces, bueno, el hijo probando con el papá, cómo reaccionaba el papá viendo a dos gays ahí en Orlando, que es el mundo de la fantasía, es una de las ciudades más llenas de fantasía, cómo reaccionaba el papá. Y después en la noche escapándose al bar gay. Entonces es un Hamlet y la tragedia de este hombre termina como la de Hamlet. Hamlet mata a todo el reino, mata a todos. Termina la escena cubierta de cadáveres y entra un príncipe ajeno y dice unas frases amables que son muy raras. Es nada más para cerrar la obra, pero lo que importa es el asesinato por confusión. Pero regresando a los límites de la libertad, este muchacho, por más confundido, por más hamletiano que hubiera sido estado, esta tragedia no hubiera sucedido si hubiera límites para comprar armas. Si hubiera Trump no se está refiriendo a ese punto. Porque tú a dijiste, otras. Es a que otras. Tú dijiste, tiene un punto Trump en el que le dé la razón. Que hay que poner límites. También el Pero internet. Él está diciendo poner límites a los musulmanes. Él pretende que no pasen los musulmanes. Esa es otra cosa. Bueno, le concedí a este señor que está tan equivocado en todo. ¿En qué le das la razón? A ver. En que se necesita poner límites. Pero a la compra de armas. A la compra de armas. Bueno, también eso estamos. Al internet. ¿Cómo es posible que tú abras, y yo lo abrí abierto por curiosidad, la página de ISIS y encuentres manuales de terrorismo y que puedas experimentarlos? Un joven como este, como pasó con los asesinos en el maratón de Boston. Lo mismo, en el internet encontrar información. Y el señor Trump está abusando su libertad de expresión, está insultando y amenazando a todas las minorías de Estados Unidos y principalmente a los mexicanos y a los musulmanes. Hay que imaginarse el efecto en esta psique desorientada de este muchacho de 29 años, las amenazas de Trump, que se vaya de este país. Ahorita dijo que este muchacho era musulmán, nunca menciona que es americano. Es nacido en Rhode Island, Nueva York. Bueno, déjeme hacer una pausa porque, por cierto, Obama se refiere al atacante y dice que no hay indicios de que haya sido dirigido por un grupo terrorista extranjero. Es decir, este es un tema, ¿no? Vio internet y se impulsó hacia el ataque terrorista, ¿o de qué estamos hablando? Después de la pausa, Braulio, Sabina, regresamos. Está en la línea nuestro colega Gustavo Valdés, que está en Orlando, Florida, y nos cuenta lo último en un momento más. Regresamos, tenemos en este programa está en la línea telefónica Gustavo Valdés, nuestro colega que está en Orlando, Florida. Gustavo, nuevamente, gracias por estar aquí. Cuéntanos lo último. Buenas noches. Carmen, buenas noches. Lo último es el enfoque que las autoridades están dando a la esposa de Omar Mateen, quien dicen está colaborando con las autoridades y según fuentes que saben de la investigación, dicen a CNN que ha estado colaborando y ella reconoce que sabía de las intenciones yihadistas de su marido, que incluso trató de convencerlo de que no llevara a cabo este ataque. Sin embargo, ya sabemos que eso no tuvo éxito. También ella dice que lo acompañó cuando estuvo en una propiedad de Disney, algo que las autoridades creen era una parte de la planificación de ese ataque. Y también que incluso ella lo acompañó en una ocasión a este bar Pulse, a esta discoteca que sabemos ahora él frecuentaba, aunque hasta el momento no hay indicios de que él haya tenido ninguna relación, de que no se haya ligado como se había comentado hace unos minutos, de que solamente era un observador, platicaba, pero hasta ahora nadie ha salido públicamente a admitir que haya tenido alguna relación. También sabemos que estaba activo en un par de redes sociales dirigidas a la comunidad gay. También en ese caso hasta ahora no se ha habido ningún elemento que diga si él tenía tendencias homosexuales. Incluso nuestra compañera Erin Burnett de CNN le preguntó directamente a la ex esposa de Mateen si ella creía que él era homosexual. Ella dijo que él en alguna ocasión reconoció las tendencias, que a él le gustaba ir a los bares, a los clubs, a las discotecas, pero que nunca pudieron determinar. Ella no puede decir de manera afirmativa si él era homosexual o no. Esta mañana escuchamos también de las víctimas, uno de ellos que contó cómo recibió un disparo, cayó al suelo, trató de escapar, pero le rompieron la pierna el resto de los clientes de este bar cuando trataban de escaparse. Luego, como minutos después, el terrorista se le acercó, pistola en mano, le apuntó la cabeza, pero no le dio en ella, le disparó en la mano y en la cadera. También el heroísmo de los doctores del hospital que está a un par de cuadras de este sitio, en donde dicen que tenían los recursos necesarios, pero que se complicaron las maniobras porque la gente estaba llegando a pie en carro. Generalmente en la ambulancia tienen alguna manera de darles información, de estar preparados del tipo de heridas, del tipo de sangre a veces que se necesita. En esta ocasión llegó la ola de pacientes heridos, moribundos, y no sabían cómo atenderlos rápidamente. Tuvieron que hacer una llamada, hacer una decisión de último minuto en el hospital. Afortunadamente pudieron salvar a 53, seis de ellos continúan en condición crítica en los hospitales de la región. Carmen. Gracias, Gustavo Valdés, por este reporte que envías desde Orlando. Seguimos en contacto contigo y buenas noches. Gracias, Gustavo. Buenas noches. Braulio, bueno, pues con todas estas informaciones, ¿cómo definir este ataque? ¿De qué está hecho todo esto? Bueno, yo creo que la investigación está muy abierta. Sí. O sea, hace tres días se decía una cosa, ayer y hoy los acontecimientos están transformándose. Sí. Lo que sí me queda claro es que las familias muchas veces no quieren conocer o no quieren admitir una realidad sobre la bisexualidad de sus parejas. O no quieren reconocer sus interioridades, su sexualidad abierta en muchos sentidos, sin saber absolutamente nada porque no conozco la cama de este asesino, pero sí se prevé que un hombre que va a un lugar donde le importa estar cerca de lo que no es su comunidad, algo extraño es lo primero que se te ocurre, algo extraño ocurre en un entorno, además, con pensamiento musulmán. O sea, es algo muy complicado, muy difícil. Yo jamás he sido antirreligioso. Creo que las religiones han destruido mucho el pensamiento libre, pero de alguna u otra manera han incitado a un tipo de odio sobre ciertos, la prostitución en el caso de Magdalena, en el Levítico contra la homosexualidad, y así empezamos a ver cosas que de alguna manera u otra el discurso del odio se puede transcribir en lo que estamos viviendo ahorita en Orlando. Pero fíjate, Mario, tú lo estás colocando en el territorio de la religión. Habría quien diga, bueno, en el territorio del extremismo religioso, sí, de los yihadistas, que estamos en territorios distintos, ¿no? ¿O tú te vas hasta la raíz? No, desde luego que no. Yo no soy... No me considero antimusulmán. No, bueno. Pero sí sabemos que del Medio Oriente vienen muchas cosas terribles que no tienen nada que ver con Occidente. Son dos polos verdaderamente opuestos y que se consideran enemigos. No es algo que diga yo. Es algo que los analistas están mirando. Es que hay que leer el Corán. ¿Qué tipo de democracia? ¿Qué cosa es el Corán? Sí, ¿qué cosa es el Corán? El Corán es una larga serie de versículos donde la mitad son instrucciones para amar mejor, para cooperar mejor, para llevarse mejor con los seres humanos, y la otra mitad son instrucciones para asesinar a los distintos. Esto es incorrecto decirlo bajo nuestras normas de políticamente correcto, pero esa es la verdad, el Corán es eso. Ahora, el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento también tienen su porción de odio y de instrucciones de matar a los distintos, en mucho menor grado que el Corán, por cierto. Entonces, los musulmanes que se han amoldado a las democracias omiten gran parte de lo que dice el Corán o lo interpretan de otra manera. Pero si uno regresa al texto en sí mismo, sí es un texto muy violento. ¿Y este muchacho? ¿Ustedes creen que está...? Bueno, es que, no, como dices, la investigación está muy abierta. Yo no me atrevería... En el fondo no sabemos cuál fue el impulso principal, la decisión tomada, desde qué perspectiva. Es todavía no lo sabemos. Saberlo. Es muy fresca la información. O sea, podemos hablar de los casos mexicanos porque ni siquiera se investigan, pero no podemos hablar... Está la declaración que retoma Gustavo Valdés, que nos hizo favor hace un momento desde Orlando, de hablar de las declaraciones de la exesposa, de la mujer que, por lo que se ve, seguía teniendo algún tipo de comunicación con él, porque ella habla de que había tenido conocimiento de su intención o su proclividad yihadista. O sea, sí, que esa aportación informativa de alguien que estuvo tan cerca del personaje, bueno, ya empieza a dar cierta materia de qué pudo haber en esa decisión brutal y horripilante que llevó a este muchacho o persona a hacer lo que hizo. Ahora, también hay que decir que en Estados Unidos estas masacres de muchos, con muchas víctimas, no solo son privativas del asunto religioso. Han sucedido con gente atea, con gente agnóstica, con gente católica, con gente protestante. Han volado edificios. Es decir, esto de las masacres multitudinarias es un fenómeno sobre todo norteamericano. Y tiene que ver también con la fama. Aparecer, hacer tu marca en el mundo. Y es por eso que el presidente Obama y el candidato Trump están omitiendo por primera vez el nombre del asesino. Si no lo van a hacer famoso. Trump dijo, no mencionaré su nombre. Así es. Que ese es un tema, porque si hay ese ingrediente en la acción criminal de alguien, al poner sus fotografías, al mostrar su biografía, al hablar de él, su nombre, su apellido, etcétera, si ese era su propósito, lo está logrando. Es fuerte. Pero ahora están omitiendo su nombre. Tendríamos que hacer un esfuerzo para recordar que se llama Omar y yo ya no me acuerdo del apellido. ¿Ustedes se acuerdan del apellido? Y es por eso, por una decisión de los medios. Martín. Está bien que omitan sus nombres. Bueno, pues todo un tema ahí que desde luego seguiremos después de la pausa. Sabina Braulio hablando de ello. Está el reporte que envía nuestra compañera Ione Molinares desde Washington, Estados Unidos. Después de la pausa... vamos un corte y regresamos. Regresamos con eso, volvemos. Visiblemente incómodo, Barack Obama rechazó las críticas de Donald Trump y de los republicanos por no usar el término extremismo islámico. That's the key, they tell us. Dicen que esa es la clave, que no podemos golpear a ISIS si no los llamamos extremistas islámicos. ¿Qué exactamente vamos a lograr llamándolos de esa manera? ¿Qué exactamente podría cambiar? ¿Hará a ISIS menos decidido a matar a estadounidenses? ¿Lograríamos más aliados? ¿Hay una estrategia militar que se beneficie de eso? La respuesta es no a todas las anteriores. Llamar una amenaza de una forma diferente no hace que se desvanezca. Esto es una distracción política. Algunos republicanos, como el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, también insisten en que es imperativo llamar a las cosas por su nombre y separarlas del Islam. Aunque también criticó al virtual candidato de su partido por su propuesta de prohibir la entrada a todos los musulmanes a Estados Unidos. Yo no creo que vetar la entrada de musulmanes sirva a nuestros intereses. Yo no creo que es el reflejo de nuestros principios, no solo como partido, sino como país. Y creo que lo más inteligente es hacer pruebas de seguridad, no de religión. Dear God. De hecho, este martes, la Cámara de Representantes comenzó su semana legislativa con una oración por las víctimas de Orlando. Los demócratas se centraron en el control de armas. Dicen que tienen varias sugerencias para limitar su adquisición, como prohibir la venta a quienes estén en la mira de las autoridades. Estamos increíblemente frustrados. Aunque no hay una sola pieza legislativa que solucione todos los problemas de violencia con armas, una combinación de medidas sí pueden reducir significativamente la vulnerabilidad de nuestros representados. Y la falta de un proyecto que solucione todos estos problemas no es una licencia para no hacer nada. Y en el Senado, los demócratas están considerando presentar otra vez el proyecto de prohibición de armas de asalto como la usada en Orlando, que no prosperó en 2013, y prometen que seguirán su presión, como la protesta que protagonizaron los congresistas este lunes, reclamando un proyecto de ley de control de armas. Obama pidió al Congreso que prohíba lo que califica de armas de guerra y advirtió que de lo contrario, este tipo de tragedias seguirán ocurriendo. Pero hasta ahora los republicanos no han aceptado su propuesta. Yone Molinares, CNN, Washington. Gracias, Johnny, por este informe. 30 segundos para despedir. Sabina, con una frase. ¿Cómo? Con una sola frase. Yo sí creo que en democracia nuestra libertad tiene que tener el límite donde amenaza o daña la libertad ajena. La fácil compra de armas es ridícula. No puede ser que alguien pueda hacerse una metralleta como la que tenía este asesino. Ese es uno de los grandes temas. Braulio. Las deducciones inmediatas o el análisis inmediato sobre lo que pasa en un acontecimiento que tiene apenas 3 días es muy peligroso. Uh-huh. Es muy peligroso porque calificar a la democracia o calificar al extremismo islámico nos mete en una encrucijada brutal y yo creo que eso es lo que no podemos permitir en periodismo. Lo que pensamos ayer o hace unas horas, hoy, es una duda peligrosa para la humanidad. Braulio, Sabina, gracias. A usted, gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Pues, Palma.